12 y 13 minutos, vamos a ir con cuestiones de actualidad local. Vamos a fijarnos en estas últimas jornadas ya de este 2012. Vamos a fijarnos en la gestión municipal, en novedades que pueda haber y también, bueno, pues ya que estamos en estas fechas, pues hacer un poco de balance de lo que ha sido el 2012 y mirar hacia las prioridades, lo que se marca como temas principales del ayuntamiento para este próximo año. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, al que antes que nada vamos a pasar ya a saludar. Manolo, bienvenido, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Carlos, de todos los pequeños. Bueno, pues son varios los temas de actualidad, bastantes, así que vamos a ir abordándolos porque a la una, ¿no? Tienes una reunión prevista ahí en Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Precisamente creo que estás allí ya, en Villamartín. Y bueno, pues ya que estamos comentando esto, decir que el tema que vas a abordar está relacionado con el servicio de limpieza, el servicio de recogido de basuras en nuestra localidad, lo que sería el tema de biorreciclaje, ¿no? Sí, vamos, concretamente la mancomunidad lo que ha hecho es citar a los 6 pueblos que están mancomunados en la mancomunidad del municipio de la Sierra para el tema de basura. Ubrique no está mancomunado, tenemos nuestros propios servicios, pero el objeto de estar aquí también hoy es porque hay 4 trabajadores que son de ubriqueños que la empresa Biorreciclaje ha mandado, diríamos, la finalización de contrato porque deberían de pasar a Mancomunidad. Entonces está ahí un poco, hay una serie de temas que hay que solucionar en torno a la Mancomunidad, porque la Mancomunidad también no tiene ahora mismo claro si el servicio que va a prestar a partir del día de 1 de enero a los municipios que están mancomunados lo hará una empresa pública, pero en este caso el objeto de estar aquí es pues, mirar por los 4 trabajadores de Ubrique que no se encuentren mañana en la calle, y ese es el objeto que estoy aquí para solucionar y ver en la medida posible que yo pueda ayudar y que esos trabajadores pues sí tengan la seguridad de que a partir del día 1 de enero no se van a encontrar en la calle. Así que la problemática está en que Biorreciclaje deja ese servicio, por tanto. Y bueno, pues esas personas dejarían de tener contrato con Biorreciclaje, y lo que bueno, pues hay que intentar que ya con la nueva empresa que se supone que tiene que llevar ese servicio, pues tengan ese contrato, imagino. Sí, no, eso, ese personal está adscrito a diferentes ayuntamientos de la Sierra. No sé si eran unos al Bosque y otros a Prado. Entonces, el objeto, hay diferentes pueblos que opinan que no deben de estar mancomunados. Entonces, según la decisión que se tome aquí esta mañana, pues afectará o no a esos trabajadores. Yo, por supuesto, me ha llegado esa información que he hablado con algunos trabajadores y que no sabían exactamente si el día 1 de enero se iban a quedar a la calle en tanto en cuanto a que ellos están adscritos a esos ayuntamientos y no están adscritos al ayuntamiento de Ubrique. Pero sí, no trabajan en Ubrique, es el objeto que estoy aquí para intentar solucionar que ellos no se vean envueltos de alguna forma si están o no adscritos a esos ayuntamientos, si van a seguir o van a estar adscritos a la mancomunidad y que tengan la seguridad de estar en un sitio o en otro. Entonces la preocupación es para que esos trabajadores pues lo sean por ellos y que se vean con una solución en este tema de la basura. Pues trabajadores ubriqueños que esperemos que haya solución y por supuesto puedan mantener ese trabajo, decimos adscritos en este caso, bueno, pues no a nuestra localidad, a lo que sería el servicio en Ubrique, sino al servicio en la sierra y por tanto en ese caso a otros ayuntamientos de la comarca. Sí, porque claro, a mí no me han citado, pero yo mi preocupación, sin duda, pues al saber que hay esa información y esa posible gestión, pues el objeto de presentarme aquí y que pues luchar sin duda de que ellos tengan una seguridad en que seguirán en un sitio o en otro. Pues lo dicho, esperemos que haya solución al respecto, por supuesto. Pero hablando del tema de biorreciclaje, ya en relación concreta a Ubrique, Se está todavía, ¿no?, en ese proceso de biorreciclaje desde hace ya bastante tiempo. Anunció que dejaría de prestar el servicio. Lo está realizando, podemos decir, de forma provisional hasta que se cuente con una nueva empresa. ¿En qué punto se encuentra todo este proceso? Imagino que licitación, o se estaba hablando, ¿no?, de la elaboración del pliego de condiciones para licitar el servicio, para ver qué empresa se interesa y, por tanto, se adjudica. Sí, vamos, este tema ya nosotros tuvimos una reunión con todos los portavoces hace cuestión de un mes, y entonces pues le facilitamos estar allí a disposición en este mes para que se le facilitara toda la información, y hemos, pues, en ese tema lo hemos trabajado durante casi 7 u 8 meses un técnico de ayuntamiento, Pepe Moreno, y yo, y con una cantidad innumerable de reuniones, te digo, han sido 7 u 8 meses trabajando y pidiendo diferentes propuestas a diferentes empresas a nivel nacional que nos dieran también la seguridad y la mejoría en este nuevo pliego que se sacará, pues mejorar el servicio, ¿no? Pues eso es uno de los objetos, mejorar el servicio, que hay muchos temas que tenemos que mejorar en ese ámbito. Y entonces, como digo, hace un mes hicimos una reunión con los portavoces, donde pusimos encima de la mesa toda la información y que ahí estaban también a disposición de aquellos que solicitaran toda la información, porque tengo planteado ahora, primero de enero, enviar un escrito también a los portavoces para que, independientemente de la propuesta que ponga el ayuntamiento, ellos me propongan también qué es lo que creen conveniente en base a la información y documentación que se le ha, que en algunos casos sé que se le ha facilitado, pero que allí está a disposición desde hace un mes, que lo saben los portavoces, y sí voy a citarlos a ellos la semana, a primero de enero, para que me contesten cuál es la propuesta que creen conveniente, ya sea un pliego de condiciones para concesión a una empresa privada, o el planteamiento que planteaba Izquierda Unida de lo que era una empresa pública. Sí, se está todavía, según lo que se comentaba, ¿no?, en el pleno, las últimas sesiones que ha habido, que ha salido este tema, se está todavía decidiendo, por tanto, el planteamiento si se rescata por parte del ayuntamiento el servicio, por tanto sería un servicio público gestionado directamente por el ayuntamiento, o bien pues si se vuelve a contar con una empresa, para lo cual habría que abrir ese proceso, ¿no?, de adjudicación. Sí, por tanto, porque claro, en ese ámbito el ayuntamiento tiene diferentes temas muy muy bien planteado y con determinación. Si hay, por ejemplo, un tema que hay un personal, el pliego en sí, el pliego de basura, de limpieza diaria, jardinería y obra, ese viene ya, terminó en el año 2008. Entonces, desde 2008 hasta la fecha no se había hecho nada. Entonces, lo que queremos es regularizar este tema y tener claro, porque yo sí tengo claro que el personal de obra que está en bioreciclaje y que nos pasa una factura todos los meses, donde va incluido un IVA, unos beneficios industriales, pues el ayuntamiento está pagando más dinero del que debería pagar. Y el ayuntamiento tiene claro que ese personal de obra, y además ya con el consenso de los sindicatos, en la plantilla del 2012 había se habían incluido las dos personas que están en obra, y por lo cual tenemos que ultimar ese tema, y si esas dos personas están dentro de la plantilla, estaríamos ya ahorrando, con la decisión que tomáramos ahora, seguidamente, pues un ahorro de IVA y otros beneficios industriales que se están pasando a la empresa, y ese tema lo tenemos claro, que ese personal tiene que estar en el ayuntamiento, por lo cual estaremos ahorrando un dinero importante. Asimismo, también otro de los planteamientos que pasa con el tema de jardinería, que hay bastantes personas ahí también, pues planteamos que indudablemente se está pagando un dinero de más al pagar ese IVA y ese beneficio a la empresa, porque debemos tomar también la determinación de que ese personal lo puede tener el ayuntamiento, y por lo cual estaría ahorrando también otro dinero a los ciudadanos de Urique. Otro tema diferente es el tema de basura, que sí, por la cantidad de facturación y el personal, bien, se puede plantear, como digo, ese pliego que queremos sacar a concesión, o bien ese planteamiento que hacía otro partido, que era el tema de empresa pública. La empresa pública, ya estuvimos comentando también, tiene un pequeño, su parte negativa y su parte positiva. Si fuésemos a empresa pública, el ayuntamiento tendría que hacer una inversión de 700.000 euros de inversión en maquinaria, en camiones nuevos, y sin duda esa inversión, pues dentro de las posibilidades, diríamos, técnicas, económicas, posiblemente no pueda hacer esa inversión, porque entonces si hace esa inversión no podría realizar otras inversiones que el pueblo necesita. Con lo cual, como digo, al estar en minoría, pues una decisión que tengo claro que tenemos que tomar nosotros, pero que ahí deciden también los portavoces. Pues esto en torno al servicio de basuras, pero incluso sobre la gestión del agua, también se creo que se va a hablar en reunión de portavoces, ¿no? Sí, el tema son muchos temas, ¿no? Lo que tenemos que ir tocando hoy, entonces uno también de los temas, porque aunque vamos con tiempo sobrado, la concesión de la empresa mixta, y en este caso Aqualia, la sesión terminaría en diciembre del 2013, pero queremos ir preparando también un pliego de condiciones que vamos a poner encima de la mesa también. Estamos haciendo un control más exhaustivo sobre las cuentas de la empresa mixta de Agua de Urique, y tenemos planteado también en ese pliego que queremos ir preparando, por solicitar en ese pliego que se podrá presentar a Aqualia o otra empresa, también una serie de mejoras que se puedan hacer de cara al Algarrobal y a otras zonas también, que sean mejoras en el tema de la gestión. Y es un tema que creo que es importante, que tenemos que poner también encima de la mesa y solucionar también este problema antes de esta concesión, que termina en diciembre del 2013. Por tanto, ya queda claro que va a ser una asignatura pendiente, entre comillas, un tema a abordar en este próximo año, ¿no? Porque termina en diciembre de 2013 lo que sería la cesión de la gestión del servicio a Aqualia, y la pregunta es si va a continuar Aqualia o, bueno, pues o otra empresa. Sí, vamos, eso es, como te digo, hay que también sentarnos y poner puestos los pros y los contras, pero por supuesto aprovechar también y exigir que en ese pliego de condiciones, pues la empresa que entre en ese pliego de condiciones, vamos a pedir una serie de mejoras económicas y de mejoras de obras en el abastecimiento. Por ir con otras cuestiones, estamos ya en las últimas días de este 2012, y dentro de lo que es el balance en el ámbito económico, ¿cómo están las cosas ahora mismo en el Ayuntamiento de Ubrique, el tema de cuentas, de disponibilidad financiera, económica del Ayuntamiento? Recordemos que, bueno, a lo largo de este año el Ayuntamiento de Ubrique se ha adscrito a lo que sea un plan de ajuste, que por tanto esto hace que, bueno, pues por un lado se cuente con unos beneficios, pero a cambio hay una serie de requisitos y bueno, pues de hoja de ruta, podemos decir, de la que no puede salirse. Es todo más restrictivo de cara a los próximos años en materia económica. ¿Cómo es la situación ahora mismo? Bueno, la situación, yo creo que la gestión que hemos hecho en este año y medio es importante, ¿no? Como tú bien has dicho, el plan de ajuste se limita una serie de condiciones y planteamientos, pero la actualidad del Ayuntamiento de Urique, después de este año y medio, cuando iniciamos la legislatura, la deuda global, proveedores, entidades bancarias, estaba en 11.100.000 euros, si no mal recuerdo, y actualmente, pues, esa deuda, después de un año y medio, sin dejar de tener actualizados los servicios y pagando perfectamente a todo el mundo, nos encontramos con una deuda de 1 millón de euros menos que hace un año y medio. Con lo cual hemos ido pagando perfectamente a todas las empresas de biociclaje, a todos los servicios que hace el ayuntamiento. Las nóminas han ido perfectamente al día, las deudas de la seguridad social siguen siendo cero, las deudas a Hacienda cero, es decir, la situación, sin duda, hemos estado mirando por una buena gestión y hemos logrado que a la fecha de hoy, pues, tenemos un millón de euros menos que hace un año y medio. Creo que hemos estado mirando por la gestión económica y esa deuda, sin duda, de ese millón de euros es importante que hemos mirado y por la gestión económica en este año. Por cierto, que hablando del tema económico, además fue una cuestión que salió en el último pleno municipal. Todos sabemos, ¿no?, que los funcionarios, a partir de una cantidad, funcionarios sí, y además, bueno, pues incluso los trabajadores, en este caso, diríamos, de carácter temporal, a partir de que sean públicos, a partir de una cantidad, pues no han contado con paga extraordinaria. En el ámbito político, dentro de lo que es, bueno, pues en el caso de las autoridades, de los propios ayuntamientos, esto ya ha quedado un poco en el plano de que cada consistorio pues tomaba una decisión. En el caso del Ayuntamiento de Ubrique, ¿qué ha ocurrido en el equipo de gobierno? Bueno, el equipo de gobierno, yo dejé a disposición de cada concejal que tomara la decisión. En este caso, yo como alcalde, atendiendo también, pues no tenía, porque realmente el decreto ley en cuanto a las pagas era del gobierno, pero yo he querido, lógicamente, conveniente que los trabajadores no han cobrado la paga y yo sí he renunciado, igual que los trabajadores, a no cobrar la paga. Este alcalde, el líquido que ha cobrado este mes son de 2.100 euros, es lo que cobra el alcalde, 2.100 euros, y he renunciado a la paga, y era también un compromiso que si mis trabajadores no cobraban paga, pues yo tampoco la he cobrado. Yo tenía libertad de cobrarla, pero he decidido que no la cobraba y así lo he hecho. En el ámbito también los concejales, como dije, cada uno tenía su libertad y en este caso pues yo he tomado la disposición de cobrarla y ese es el resultado. Tengo que hacer también referencia que este alcalde también durante este año y medio ha cobrado casi 300 y pico de euros menos que el anterior alcalde, y que también ha cumplido 100.000 euros que había de personal eventual, que estaba antes para personal de confianza, y que este alcalde no se ha gastado un duro de esos 100.000 euros también, ni personal de confianza, sino que solamente el alcalde que está liberado y dos concejales son los que han llevado, junto con otros compañeros que están trabajando, a lo que han llevado este ayuntamiento con menos personal. Y por supuesto, creo que es importante que hemos ahorrado también esa partida de 16 millones de pesetas, que son esos 100.000 euros que no hemos utilizado, sino que en la medida posible de ese presupuesto de cada personal lo hemos dirigido para poder dar más contrataciones en temas de personal eventual. Pues ya que estamos hablando de cuentas, la verdad es que son fechas estas de muchos cálculos, en el sentido de que se están ultimando, imagino, ¿no?, lo que son las ordenanzas fiscales. El tema está en que, claro, el equipo de gobierno está en minoría y, por tanto, tiene que consensuar o al menos intentar contar con el apoyo de alguno o algunos otros grupos políticos. Y quería decir, ¿en qué punto están estas ordenanzas fiscales? Y también, bueno, a la altura que estamos del año, los presupuestos, imagino, ¿no? Sí, no, los presupuestos, de esta manera, con las modificaciones que el gobierno está realizando, quizás nos interesa, lógicamente, porque hay cosas que van a ir modificándose también esta semana y en estos días. Empezaremos con el presupuesto prorrogado, por lo cual la gestión del ayuntamiento seguirá perfectamente, y como digo, va a haber cambios en posiblemente del gobierno, no de la Junta, que sí hace una reducción de ingresos, pero el gobierno pues posiblemente haga una un incremento en lo que son el PIE, que son los ingresos del Estado, que posiblemente se vea con un 20% más de incremento. ¿De qué afecta esto de manera a la ordenanza? La ordenanza, estamos en minoría, tenemos que aprobarla sin duda con mayoría para que se lleven a cabo, pero estamos planteando, porque lo que estamos planteando era una subida del IPC de basura y de agua. El tema así del IBI, el que de alguna forma afectaría, porque como se hizo una revisión catastral en el año 2006, todos los años tenía que subir el 10%, y otro año se ha hecho la disminución, y estamos viendo también de qué forma nos quedan las cuentas claras a lo que los ingresos que vamos a obtener de cara a ese dato para el 2013. Veremos también cuáles son exactamente las cuantías, y en este caso pues me tengo, quiero plantearme si ese dinero me da suficiente. A lo mejor ese IPC de basura o de agua pues no llevarla a cabo. Es un, tengo que mirar esos datos económicos para decirlo con claridad este tema. Se habían avanzado algunos datos sobre lo que serían los impuestos para el próximo año, las ordenanzas fiscales, impuestos y tasas municipales. Se hablaba de la subida del 4,2% en la tasa de basura y del 3,5% en el agua. Por tanto, esto podría variar si, bueno, pues sí, se confirma que van a llegar más ingresos desde el Estado. Sí, eso diríamos, no quiero ultimar ni decir algo que no tengo ahora mismo clarificado, hasta tanto vea esos datos de esos ingresos, a ver de qué forma repercute y al final pues que no repercuta en el ciudadano. Vamos a ver esos datos y sobre eso pues ya plantearemos que así en algunos casos no puede haber una subida o se puede disminuir de lo que estamos hablando. Pues vamos a ir con otras cuestiones. La verdad es que dentro de lo que son los próximos días, ya en el Pleno, comentaba el alcalde Ubrique que tiene previsto varios encuentros, ya sea con el secretario general, por ejemplo, de Medio Ambiente, la delegada de Educación y Cultura o también el delegado de Obras Públicas. Digo, hay varias reuniones que se van a celebrar en las próximas semanas con temas además de envergadura, temas de interés en cada uno de estos ámbitos, ¿no? Sí, vamos, ya eso fue una cuestión política que hice una llamada también al presidente provincial del Partido Popular, Antonio Sanz. Entonces él ya, con otras amistades también, pues del mismo Partido Socialista, pues pudo lograr hablar con el secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, y que creo que yo también la competencia de agua. Y tenemos una cita para el día 15 de enero, donde ya se había planteado un tema de urgencia, que era la problemática, a ver de qué forma se puede buscar la solución, que ahí está sin duda también competencia de la Consejería, para subsanar el tema de la cotomolera, la subida de agua y el trasvase. Y después también han ido surgiendo otros problemas, como es el puente de Realejo, o posiblemente también comentar al secretario general, pues que Ubrique sobre el tema del canon, solicitar también, si del canon que paga, pues Ubrique sí se merece que se le incremente más importe. Entonces estos son tres temas que creo que son importantes y vitales, y vamos a poder tratarlo en esta reunión que tengo para el día 15 en Sevilla a las 5 de la tarde. Eso en referencia a lo que es la reunión con el secretario general de Medio Ambiente. Si hablamos de delegados provinciales, también creo que hay citas previstas con la delegada de Educación y Cultura. Ahí, bueno, pues habría una serie de temas también relacionados con obras en colegios o, bueno, en cultura está el tema de la calzada, Ocuri, y qué decir de obras públicas también, bueno, con temas como, por ejemplo, los problemas que se están reproduciendo ahora mismo en lo que es la antigua variante. Estamos viendo cómo de nuevo hay desprendimientos desde parte de la carretera. Tema también de la carretera del Mojón hasta Ubrique, etcétera, etcétera. Sí, no, en el tema de la carretera a Tabirna, inmediatamente, porque fuimos nosotros los que indicamos el problema que había allí en la carretera, se lo coment- se le envió escrito para que todo quede por escrito, que con las palabras se la dio dentro, se le comunicó la situación y precisamente Ache hablaba con el jefe de carretera, volviendo a decirle que tuviera la máxima urgencia en esa zona de la zona de Tabina, donde se ha vuelto a defender ese tramo, como también le volvía ayer mismo al jefe de carretera plantearle una y otra vez, y así no voy a descansar hasta que no lo consiga, que se lo di por teléfono, se lo he comentado otra vez por escrito, que la situación de la carretera al Mojón hasta el Lidl está en pésimas condiciones no voy a parar hasta que no me den una solución al tema, porque aquella carretera sin duda es tercermundista, y como le he comentado también por teléfono, la situación de la carretera también con esta lluvia, pues la verdad está en malísimas condiciones. Pues esto en obras públicas, en educación y cultura, lo mismo, quiero decir que hay varios temas. Sí, en educación tengo también, pude hablar por teléfono con la delegada y me dijo que era el primero día de enero también me daría cita para tratar el tema de educación, el tema de colegio Reina Sofía, que tenían que hacer realizar una obra. Como ella también tiene la competencia de cultura, la delegada de educación, pues temas tan importantes como era el Camino de Local, la Calzada Romana y Ocurre. Pues todo eso ya decimos en estos ámbitos. Pasamos a cuestiones de actualidad, polémicas como lo que es el nuevo establecimiento que se ha abierto, para que todos nos entendamos, donde estaba la Babel, en la subida a Mirasierra. Digo polémica, parece que más que por el propio establecimiento en sí, que parece que cumple toda la normativa, evidentemente si no hubiera podido abrir sus puertas, por el ruido que se genera, no ya desde el establecimiento, sino fuera, ¿no?, con las personas que salen o entran. Por eso polémica, digo, porque hay evidentemente quejas de los vecinos, de toda la zona de Mirasierra. Y bueno, pues en ese sentido, creo que esas denuncias o esas quejas han llegado hasta el ayuntamiento, ¿no? Sí, no, yo esta misma mañana hablaba con la concejal de personal, que ya había llamado en varias ocasiones otras veces, porque ya durante todo este año sí hemos tenido reuniones con vecinos, y Guardia Civil y Policía Local, y también les decía para citar a la semana que viene a los vecinos. Eso ha sido hace cuestión de una hora, para citar a los vecinos, a la Guardia Civil y vecinos, para tratar de buscar soluciones, porque llevo casi dos semanas haciendo todas las gestiones oportunas, porque el tema de la Babel, pues tiene una licencia de discoteca de hace ya muchísimos años. Ellos han hecho una remodelación, la remodelación que han hecho por ley totalmente correcta. Yo estaba viendo si todo estaba correcto, porque ahí no ha habido cambio de dueño. El tema de insonorización interior, se está llegando a rescatarla todo eso. Y en este tema, pues, hacía gestiones esta misma mañana con el subdelegado de gobierno, que a la vez ha hablado con el de la Guardia Civil, donde pondrá también a disposición los fines de semana para que haya efectivo de la Guardia Civil durante este fin de semana en aquella zona, para intentar que los vecinos, pues la verdad es que llevan aguantando el ruido que está en la calle, y como digo, pues de su delegado ya ha dado orden al coronel para que haya efectivo, como también la policía, una pareja de la policía local dando vuelta por toda aquella zona durante todo el fin de semana. He llamado a la delegación de gobierno de la Junta de Andalucía, que es la que tiene la competencia en cuanto al tema de los horarios, y precisamente uno de los técnicos me ha dirigido esta misma mañana a otra delegación, que estaba haciendo una llamada antes, hace un poquitín, y no podía hablar todavía porque con el objeto de que declarar aquello como zona de ruido e intentar que desplazar, ¿no? que el personal de del botellón esté en la zona del botellón. Es decir, ahora mismo hemos solicitado a la delegación y al técnico, aunque yo estaba haciendo gestión esta llamada, para que declarara aquella zona de molestia de ruido, que nos la tiene que certificar, y con lo cual, teniendo esa certificación, poder que el horario actual, según por ley, es a las 7 de la mañana, se pudiera rebajar a las 5 de la mañana. Bueno, pues ahí está esa cuestión, ya decimos, esa polémica. Hay otro tema polémico en los últimos días, porque además muy visible, ha sido muy visible desde toda la localidad, incluso esta madrugada la verdad es que se olía un olor a quemado y había una humareda impresionante en toda la población durante la noche, y no sé si algún oyente bueno pues lo habrá comprobado, pero además ayer no se pudo ver una humareda importante, una columna de humo que se veía, ya decimos, de toda la población, era de grandes dimensiones y que procedía de la zona de la antigua incineradora. La verdad es que nos han llamado incluso aquí a la radio preguntando sobre qué es lo que se estaba quemando y por eso, bueno, pues queríamos contar con lo que es la información del ayuntamiento al respecto. Sí, ahí lo único que se ha estado quemando ha sido la poda que se han de los restos de limpieza de jardinería, y solamente ha sido la misma poda que se ha estado durante todos estos meses, se ha ido acumulando allí, pues se han quemado todo lo que se ha recogido durante todos estos meses, lo que se estaba quemando. Es decir, se había pedido permiso a medio ambiente, estaba todo bien planteado, los bomberos se habían planteado, y sí, lo único que se ha quemado allí ha sido la poda que se ha estado recogiendo durante todos estos meses, que creo, porque yo he subido también esta mañana y no salía ya, no había humo, y he mirado exactamente todo lo que se ha quemado, y allí lo único, como digo, lo que se ha llevado allí, lo que se estaba desplazando, era la poda que se ha ido realizando durante todos estos meses, que es lo que se ha quemado. Por tanto, ¿ya se ha finalizado con esa tarea? Sí, ya se ha finalizado. Allí queda todavía bastante poda, pero vamos a intentar, porque sí había una máquina que estaba en el cementerio para el tema de esos restos, poder utilizarlo y sacar el compost del residuo final de eso. Esa máquina estaba averiada, pero como te digo, hemos seguido todo el procedimiento de solicitud y perfectamente con bomberos planteados, y lo que se ha quemado allí ha sido solamente el resto de poda que se acogía en estos meses. Pues la verdad es que la pregunta siguiente iba a ir dirigida con respecto a lo que ya has anticipado. Había una máquina, ¿no? Yo me acuerdo de la presentación de la misma. Allí además se fue en la zona de la incineradora, de la antigua incineradora. Bueno, pues máquina que lo que hace es reutilizar estos restos de poda para convertirlos en compost. Y bueno, esto además hace que se reutilicen, no se tengan que quemar esos desechos, e incluso bueno, se puede utilizar ese compost para la jardinería a nivel de nuestra localidad, y si sobra hasta para venderlo, ¿no? Quiero decir que no es mejor quizá intentar arreglar esa maquinaria, porque por lo que nos comenta está averiada, ¿no? Sí, ya he pedido en estos días a los técnicos porque no se había pedido la pieza, así que se pidiera la pieza y se arreglara esta maquinaria para seguir utilizándola. Porque además lo que crea es ese compost para posteriormente reutilizarlo en el propio servicio de jardinería, que además eso cuesta un dinero, ese compost, si no, si el contar con él. Sí, no, pero últimamente, oye, sé que el compost estaba allí, no se había vendido, no sé por qué motivo, pero vamos, que siempre será mejor, menos molestia, aunque hemos llevado todas las normas exigibles en cuanto a esa quema, pero que, como digo, con todos los permisos y con toda la seguridad del mundo. Bueno, pues otro tema del que se habló hace un tiempo y que parece que tiene está en vía de solución, ¿no? El referente a la ausencia de una oficina de Sevillana Endesa en nuestra población. Existía, pero bueno, pues a partir de una fecha, desde hace un tiempo para acá, todos conocemos que se cerró, no cuenta Endesa, Sevillana Endesa, con esa oficina en Ubrique, y parece que después de las gestiones que ha realizado el ayuntamiento, podría volver, o de hecho, ¿no? Parece que va a regresar, va a abrir sus puertas de nuevo en Ubrique en el mes de febrero, ¿no? Sí, vamos, llevo bastante tiempo también esta gestión porque era un perjuicio que se estaba creando a muchos ciudadanos y sobre todo a personas mayores, que mayores y no mayores, que tenían ese servicio directo y que por una política de empresa, de Endesa, pues no, igual que en otras poblaciones, las había quitado, nos ha costado, ¿verdad?, que hace muchísimas gestiones, pero al final sé que hay una empresa que va a realizar esa gestión y seguramente a final de febrero pues habrá esa oficina pudiendo atender a todos los usuarios igualmente que se estaba haciendo anteriormente. Todavía no hay ubicación física, creo, ¿no? Creo que la empresa lo que está ahora es buscando local. Sí, creo que estaba buscando un local, porque aparte de esa empresa, independientemente de hacer ese servicio, creo que usted iba también a hacer otra serie de servicios y ventas, y por lo cual lo importante es que tengamos ese punto de directo al ciudadano en cuanto con los problemas que surgen de altas y bajas, y que haya ese servicio que esté a pie del ciudadano. Nos quedamos sin tiempo. A la una me comentaba, ¿no?, el alcalde de Ubrique que tiene esa reunión en Mancomunidad, así que rápidamente, por ejemplo, en torno a obras finalizadas, hay que destacar los aparcamientos que se han podido crear en los callejones, en lo que era la antigua gasolinera. Esto ya está terminado, de hecho está en uso, ¿no? Ya se puede aparcar allí. Y creo que la intención municipal es seguir intentando crear este tipo de bolsas de aparcamiento, aunque sea en poco número, pero que esté repartido por todo el pueblo. Sí, vamos, eso es lo que estamos intentando también, ¿no? Es decir, hemos hecho en varios, en otras zonas, como desde el cuartel para abajo, pues con pintura hemos creado mucho aparcamiento, en otras zonas también de la zona del polígono, y tenemos planteado también seguir buscando soluciones y como esas de ponerlos en batería en diferentes zonas también, como también estamos visualizando otras zonas que cerca del Parque de Alberti y de otras zonas que hay aceras que son bastante amplias, que posiblemente podemos hacer algún tipo de obra y seguir consiguiendo pues aparcamientos poco a poco, ¿no? Y otra cuestión que parece que puede haber novedades es en relación a esos terrenos junto al Centro Tecnológico de la Piel, Movex. El ayuntamiento es propietario de esos terrenos municipales, ese suelo industrial que cedió en su momento a la Cámara de Comercio para la creación allí de un vivero de empresas. La Cámara de Comercio, las cámaras de comercio en nuestro país, después de novedades legislativas y demás, la verdad es que lo están pasando bastante mal económicamente. La Cámara de Comercio de Cádiz rehusó a poder realizar, decía que era imposible, le era imposible llevar a cabo ese proyecto de vivero de empresas, así que el ayuntamiento recuperó la propiedad de esos terrenos, y ahora creo que existen contactos con Zona Franca para poder hacer realidad lo que sería ese vivero de empresas allí. Sí, vamos, esto estuve la semana pasada con el delegado de Zona Franca del Estado, y entonces vamos a firmar un convenio. Vamos a firmar un convenio en enero, porque ya he hecho gestiones con la Cámara de Comercio para que vuelva la cesión al ayuntamiento. Y entonces Zona Franca, con el 80% de fondos europeos FEDER, más el 20% que pondrá Zona Franca para la construcción de en torno a 5 o 6 naves, y que en este caso serán naves para viveros de empresas. El ayuntamiento en este caso no de esa inversión de no pone nada en este caso, es decir, como digo, el 100% son de fondos FEDER y de Zona Franca, por lo cual se cede el terreno. Eso, sí, tenemos el terreno, ese es el coste, ¿no? Tenemos el terreno. Y tengo que intentar también que la Cámara de Comercio se le pagó un dinero, y intentar de qué forma pues no pagarlo. Es decir, voy a luchar por eso, pero con el objeto importante es que hay allí pues en torno a 5 o 6 naves como viveros de empresas. Si se edifican, lógicamente, esas 5 o 6 naves, pues hay trabajo para esa edificación, que genera empleo, y aparte pues que esas naves al ser de fondos europeos y de fondos de la zona de zona franca serán naves que serán para iniciativas emprendedoras que no tengan que poner a pagar alquiler y otros gastos y que estén a disposición de empresas que con otras iniciativas no tengan que invertir, sí que nos encuentren allí naves para poder iniciar una actividad nueva o que sean empresas actuales de formación. La verdad es que de confirmarse esto es una importante novedad porque pondría a disposición de nuevas empresas o de emprendedores esta posibilidad de con un coste muy reducido contar con esas 5 o 6 naves. Esto está confirmado, quiero decir, ya por tanto existe el acuerdo con Zona Franca para que en enero se firme este convenio. Sí, vamos, ya esto está muy adelantado y en enero podremos firmar ese convenio. Pues ahí queda también esa novedad. Lo dicho, nos estamos quedando sin tiempo. Hemos repasado diferentes temas de actualidad, pero ya por cerrar, termina el 2012, aunque sea de forma telegráfica, ¿cuál sería el balance del alcalde de Ubrique? Bueno, el balance, hemos conseguido planteamientos importantes, ¿no? Creo que en el tema de la, por ejemplo, en el tema de la zona industrial, pues es un tema que demandaba muchísimo diferentes iniciativas de empresas del sector de marroquería, como otras iniciativas. Se ha puesto la importante el suelo industrial que se ha puesto a la venta, que se han vendido en torno a 12 parcelas y que hay en camino también otras propuestas de compra de más parcelas. Y lo que sí espero, pues, que siendo también, si los bancos también abren las puertas, ¿no?, a más facilidad de financiación, pues sin duda, a lo mejor este año podremos ver allí la construcción de esas 10 o 11 naves y que la medida posible, pues eso genera un poco de también de trabajo en el sector de la industria del ladrillo. Y digo, es una apuesta también realizada, como pienso que otra que hemos estado haciendo sobre el sector de la piel, que ha sido también un año de muchísimos contactos y que esperamos seguir adelante para solucionar el tema de la denominación de origen de Ubrique, como también esperando que de contacto que hemos realizado pues haya una llegada de empresarios que ya hemos planteado y hemos comunicado con anterioridad desde el OEB y otro tipo de grupos de empresas y que eso también nos dé la posibilidad y creo que posiblemente, ojalá no me equivoque, ¿no?, pero que el planteamiento posible a partir del mes de febrero, pues volvamos a tener también una cantidad más mayor de pedidos en general en Ubrique sobre el sector de la piel y que eso genere más empleo del descenso que había en estos meses por quizás, como dicen los diferentes empresarios que he hablado, que el estocaje que se ha, que no se ha vendido en estos meses y que esperamos que en esta fecha pues haya esa venta de artículos de las diferentes marcas y eso cree de cara al año 2012-2013 pues una mayor producción y una mayor generación de empleo. Pues por supuesto, esperemos que sea así y precisamente hablando del 2013 y ahora sí para concluir, hemos hablado del 2012, el balance, el 2013 en el ámbito municipal será el año de... En el ámbito municipal tenemos proyectos ahí que tenemos que seguir luchando, ¿no? Es un tema que ya había comentado y que no hemos dejado de la mano, pues el tema de hacer un espacio escénico y que estamos planteando ahí cuáles serían las posibilidades para un espacio escénico de música, de cine, de teatro, que hemos dado paso, ¿no?, del cine del Capitol, que hablando con el propietario no tiene ningún inconveniente, quiero firmar la sesión y bueno, que eso también pues fuese ojalá un proyecto importante y con fondos europeos, que tuviésemos ahí un espacio para música, para teatro y darle aquello otra utilidad y sin duda también en base a los presupuestos nuestra propuesta seguirá en la mejora de infraestructura de calle y pedir también una serie de subvenciones y sobre todo también el tema de zonas que están aparcados ya de muchísimos años, como son los equipamientos campamentos juveniles como CEO y otros, el que con el esfuerzo, con esos planteamientos de decreto, ¿no? En cuanto a que no tienen mayor disponibilidad, tenemos que seguir los reales decretos, pero que esos equipamientos se pongan en funcionamiento es un propósito de intentar solucionar este tema, porque eso es fundamental para ir planteando otro camino en el sector de Ubrique, que tenemos que seguir luchando y fomentar en cuestión de turismo, que se debería de plantear como otra industria más en nuestra población. De acuerdo, pues eso sobre el 2013, nos vamos a quedar ya aquí, como decimos. La verdad es que, estamos en las últimas jornadas del año y, por tanto, no sé si como mensaje institucional algún deseo por parte del alcalde de Ubrique para los ubriqueños que nos estén escuchando. Sí, hombre, desearle a todos los ubriqueños que este 2013, porque claro, en esta fecha siempre la mejor noticia para mí sería que el 2013, pues, todas estas perspectivas de sector de la piel o fuese jamás y que el nivel de desempleo de Ubrique bajara. Ese sería el mayor planteamiento para el 2013, ¿no? Estoy intentando con el equipo de gobierno poner toda la carne en asador para que este tema, ojalá en este año 2013, al final podamos decir que hemos conseguido que la generación de empleo ha sido importante, sobre todo como tema principal en nuestro sector de la industria. Creo que el año, con la diferente información que tengo, puede venir mejor, y mi mayor deseo es que, sin duda, que la gente tenga empleo. Porque teniendo empleo tienes para pagar tus deudas, tus compromisos, y porque en esta fecha que cualquier familia pues tenga esa mínima cantidad de ingresos por estar en desempleo o no tener ningún tipo de ayuda, como digo, ojalá y en el 2013, con todos los planteamientos que hagamos y que estamos contactando, la generación de empleo en el año 2013 sea mucho más positiva que esta de este año que terminamos. Pues con ese deseo por parte del alcalde de Ubrique, como mensaje institucional, ya decimos, desde el ayuntamiento, nos vamos a quedar de cara a lo que es el nuevo año, el 2013, en el que estamos ya a las puertas. Nos vamos a quedar aquí, ya decimos, después de haber realizado un amplio análisis de la situación en torno a diversos temas de actualidad local, en torno a la gestión municipal, y bueno, pues agradecer por supuesto al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que nos haya acompañado durante todo este tiempo. Pues nada, muchísimas gracias, Juan Carlos, y esperemos que, independientemente, que también haya la salud, que es lo fundamental, ¿no? Porque si no hay salud, es lo principal, y desearle pues un feliz 2013 a todos los ubriqueños. Pues nos sumamos a ese deseo. Lo dicho, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora te damos más fútbol que nunca.